Oye, que va la jota, que va la jota. Uy, qué miedo ahora. Vamos allá. Per fermeum, desgraciadico, no me sem, tens de mirar a mals teus ulls infinitos. Al somriure, ai criminal, si el que tu vols és cruspir-me, compte que gairebé estic, que només una paraula em podries fer foie gras. Se tiró al riu atraído con sus galas, sus plumas de galán, le pilló su remolino, gira y gira y no puede escapar. Y escapar, que escapen otros, que un pato puede empatar. Y esperando a que le elija, en el Ebro ha de nadar. Nadará a lo mariposa, y si quiere ella nadará fosforir, esperando a que le elija. Ni que sea, ni que sea, ni que sea, ni que sea de foie gras con sus higadillos, bate con su corazón. Si su amor se confitara, sería confite del sol. Fermeum, desgraciadico, no me sem, tens de mirar a mals teus ulls infinitos, al somriure, al criminal, si el que tu vols és cruspir-me, compte que gairebé estic, que amb només una paraula em podries fer foie gras. Ai, foie gras, ai, ai, ai, foie gras. Que bonica, que bonica, que bonica, que bonica serenata. Ai, foie gras, ai, ai, foie gras. Ja m'estàs, ja m'estàs, ja m'estàs, ja m'estàs donant la llauna. Ay, ay, foie gras. Ay, ay, foie gras. Qué bonica, qué bonica, qué bonica, qué bonica serenada. Ay, foie gras. Ay, ay, ay, foie gras. Que el becha dins de la llauna. Ah, sí, ¿no? Tintale, Anton, tintale. Yo creo que sí.